Hola, saludos a todas nuevamente. Les saluda Ivette Rocha, moderadora de La Esposa que Ora México. Continuamos con la bendición de ser parte de estos 30 días de oración por tu esposo. Hoy, en el día 22, que oramos por nuestros esposos, por un área específica muy importante, tanto en la vida de ellos como de nosotros primeramente, que es el perdón. Leemos Efesios 4:32. Dices, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El perdón es una de las áreas donde Dios más quiere trabajar en nosotros. Necesitamos como esposas aprender a perdonar para que con nuestro ejemplo nuestros esposos también sean rápidos para perdonar, que no guarden rencor ni a nosotros como sus esposas, ni en su relación con otras personas, que puede ser su familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, y que no se forme en ellos alguna raíz de amargura, porque la palabra de Dios nos dice muy claramente que nos estorbe y por ella seamos contaminados. Hay una porción en la escritura en donde nos dice que antes, cuando estemos orando, pidamos perdón si tenemos algo contra alguien, para que el Padre nos perdone también a nosotros nuestras ofensas. ¿Y por qué orando? Porque la falta de perdón estorba nuestras oraciones. La falta de perdón es como un bloque que impide que nuestras oraciones lleguen a Dios. No podemos albergar en nuestro corazón falta de perdón y pedir la bendición de Dios. Tenemos que aprender a perdonar, aunque no queramos. La mayoría de las veces hacerlo por obediencia a Dios. Y Dios, que conoce nuestro corazón, nos ayudará a que eso sea transformado. Y eso es lo que hoy el Señor nos permite para poder orar por nuestros esposos, para que ellos también quiten de sus corazones esos estorbos y puedan sus oraciones ser escuchadas y sus corazones limpios. Amado Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, te damos gracias. Gracias por nuestros esposos, gracias por la oportunidad que nos das de poder cubrirlos en oración. Queremos pedirte, Señor, que tomes el corazón de cada uno y que sea rápido para perdonar. Que les muestre, Señor, tú que eres el Dios que perdona todo, el Señor que nos ha perdonado porque nos amas, perdonaste mucho porque nos amas mucho. Que tú les muestres por medio de tu Espíritu Santo cómo perdonar a sus familiares, cómo perdonar a sus amigos, cómo perdonarnos a nosotros como sus esposas, a sus hijos. Ser rápidos para perdonar, Señor, para que no se cree en ellos alguna raíz de amargura, para que no se siembre en la tierra fértil de su corazón amargura y produzca fruto para perdición, y que puedan ellos ser limpios en su corazón y no ser contaminados. Te pido por favor, Señor, que no permitas que la falta de perdón sea un estorbo en el matrimonio, que ellos puedan reconocer cualquier resentimiento a tiempo, Dios, y que no lo acumulen, para que haya sanidad rápidamente en los corazones, tanto de ellos como nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que no haya rencor, que sus corazones sean libres de falta de perdón, de amargura, de resentimiento, de rencor. En el nombre bendito de Jesús, restaura esas relaciones con sus amigos, restaura esas relaciones con su familia, donde ha habido falta de perdón y se han separado, incluso en los hogares y matrimonios, Señor, los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Sigamos orando por nuestro esposo, sigamos poniéndolo en la mano del Señor y sigamos sumergiéndonos en la presencia por sus almas, por su salvación, por su corazón. Sigamos extendiendo amor a través de la oración, amándoles a través de la oración. Y yo les saludo el día de mañana con el día 23. Un placer estar con ustedes. Ivette Rocha, moderadora de La Esposa que Ora México. Bendiciones.